mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem, que passa, num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado. Hace 50 años y 3 días, específicamente el 2 de agosto de 1962, interpretaban por primera vez un tema musical que iba a dar la vuelta al mundo y que, como decíamos antes, iba a transformar en la canción más icónica de la bossa nova. En un club, Antonio Carlos Jobim, el cantante João Gilberto, el poeta Vinícius de Moraes, el baterista Milton Banana y el contrabajista Otávio Bailey presentaban el tema por primera vez. La inspiración había sido una joven que iba al Bardo Veloso, la chica se llamaba Eloísa Neida Meneses Páez Pinto, que ya no es una chica, es una mujer de 67 años, actriz, conductora de televisión. Le fue muy bien a partir del momento en que se transformó en la inspiración de este tema musical. Ella asegura que tuvo algunos problemas con su novio en su momento cuando se enteró que la inspiración del tema musical había sido ella, y sobre todo porque Jobim llegó a pedirle varias veces que se casara con él, cosa que fue infructuosa, no le fue muy bien a Jobim en esa empresa. Con el tiempo la mujer tuvo problemas con el uso de la marca comercial, porque tenía una marca que se llamaba Garota de Ipanema, y los familiares de los autores dijeron, no, hasta ahí no, inspiración sí, más que eso no para que tengas una marca de ropa. Finalmente todo terminó en los tribunales de justicia brasileros, que le dieron la razón a la familia de los creadores de la canción, y ya no pudo usar más la marca comercial. Mientras tanto, el tema musical dio la vuelta al mundo en muy variadísimas versiones que se hicieron. Como siempre, algunas más interesantes que otras. En realidad, vamos a escuchar una primera versión, si les parece, que tiene que ver con una versión francesa. Esta cantada por un tal Samy Goss. Tengo que decir que las versiones que vamos a escuchar no son las más logradas del universo. Esta es la linda, bastante bien, prolijita, tranquila. Vamos a escuchar en diferentes idiomas, tranquila, nada especial. Posiblemente la que escuchemos después no está tan lograda como esta. Llega de Italia, el tema es realizado a mediados de los 80 por un hombre bastante bizarro, por lo menos así es como estaba vestido, muy parecido a un Locomía, estos cantantes también de la década de los 90. Se llama Bruno Martino y cantaba así. Dispiace, no me gusta. Ese tu que hace ahí, una patada en el estómago. Por favor. Pero a ver, sigamos con las versiones, porque esto mejor. No diría que es lo peor. Vamos con una que es en idioma español. A ver. Vayamos a nuestro idioma, posiblemente también una versión poco lograda, interpretada por algo así como la Violeta Rivas del Paraguay. Dije Violeta Rivas, dije bien. Sí, sí, sí. Bien. Violeta Rivas, sí. Canta bien. Canta bien, pero en una versión media extraña. Esto con el grupo Los Tres Sudamericanos. A ver. Mira qué cosa más linda, más llena de gracia. Es esa muchacha que llega y que pasa con su balanceo camino del mar. Poca gracia. Sí, poca gracia. Sí. La gracia la dejó en el camino. Con perdón. Sí. El esfuerzo. Es verdad, mucho esfuerzo, pero no llegaron a mucho. El cuarteto este, Los Tres Sudamericanos, que tiene muchos temas conocidos, entre ellos hicieron su versión de este tema. El tema llega a los Estados Unidos y algunos dicen, Julia, con una cosa bastante especial, porque dicen que hubo una batalla cultural ahí y que el gobierno norteamericano dijo, qué mejor que agarrar este tema, hacerlo muy popular, ir en contra de la trova cubana. Dijeron, dicen algunas malas lenguas, que apoyaron demasiado, y cuando llega a los Estados Unidos hay versiones de todos, digo, podemos ir a la actualidad, algunas versiones de Madonna, también en Inglaterra de Amy Winehouse, pero escuchemos esta versión que hacía Frank Sinatra. All and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes grande, grande. Sí, grande la voz de Sinatra, muy sorprendente, porque en ese momento que la gente no hablaba mal del cigarrillo y que no sabían, en todo caso, o no lo daban a conocer mucho, que era malo, fumando en el medio del video, mientras que cantaba un poquito y fumaba una pitada. Raro el video de Frank Sinatra cantando la canción. Pero vayamos a otro lugar donde el tema se hizo tremendamente exitoso, donde hay versiones para tirar para arriba. Seguramente los que tienen más versiones sobre este tema son los japoneses. Entonces, escuchemos a un grupo, un mítico grupo de la década de los 90 en Japón, que se llama Pizzicato Five, que cantaba de esta manera. When she walks, she's like a sun, but her swing so cool and sway so gentle that when she passes, each one she passes goes. ¿Viste que hay timidez o más fuerza en él? Sí. Ah. Sí, es verdad. Para adentro. Estaría bueno que estén tímidos en este caso. Estoy esperando a ver cómo hacen eso. Sí, sí, sí. Es una versión medio extraña, un poquito más modernosa. Ahí le ponen un poco de maquinaria con partes de la canción original. Medio extraña. Julia no la está pasando bien mientras se escucha tu tema música. Pero la original. Pero vamos con una versión bastante particular, porque la mujer que vamos a escuchar es japonesa y es brasilera, viajó a Japón, vivió toda su infancia ahí y canta de esta manera la versión. A ver. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que poema. Es de las que estamos escuchando, la más linda. Sí, es muy agradable. Se llama Lisa Ono. La mujer canta muy bien y tiene evidentemente una tonada perfecta en portugués y también en japonés en esta versión. Pero posiblemente vamos a escuchar una de las últimas versiones, la más llamativa de todas. A ver, yo te digo, Julia, a ver, es un actor y cantante. Te digo el nombre, Alexei Ivaschenko. De la menor idea. ¿Pero dónde será? Puede ser ruso. Es ruso, exactamente. ¿Ah? ¿Dónde puede ser si no es ruso el hombre? Y canta en ruso la canción, una traducción muy especial, pero suena muy bien, ¿eh? Походкой небесной проходит она. Столь грациозно, пленительно и несравненно, что каждый готов угодить в этот плен, но она не... Linda voz. Linda voz, sí. Un hombre canta muy bien, canta con una ¿qué mujer. ¿Qué estará diciendo? No, yo les tengo que decir, ¿saben lo que me costó identificar el nombre? Porque estaba en ruso, tuve que pasarlo por el traductor y me daba cualquier cosa y finalmente sé que se llama Alexei Ivaschenko, canta muy bien, lo pueden encontrar en YouTube. Ahora un ratito vamos a subir un post en Muy Buena Radio con respecto a todo esto, así que muchas versiones, un tema hermoso. Muy simple seguramente es la melodía, pero evidentemente mundial, escuchamos versiones por todos lados. Vamos a escuchar una versión un poquito más lograda en español, la de Jarabe de Palo, y de esta manera nos despedimos con este tema, en realidad nos despedimos del tema, Garota de Ipanema, un tema que está cumpliendo 50 años de su presentación en Brasil. Mira qué cosa más linda, más llena de gracia, es esa muchacha que viene y que pasa con su balanceo, camino del mar. Niña de cuerpo dorado, del sol de Ipanema, con su balanceo es todo un poema, la chica más linda que he visto pasar. Ay, ¿por qué estoy tan solo? Ay, ¿por qué me siento triste? Ay, la belleza que existe. Sea solita, oh, mírame así, supieras que cuando tú pasas el mundo entero se llena de gracia con tu balanceo, camino del mar. Mira qué cosa más linda, más llena de gracia, es esa muchacha que viene y que pasa con su balanceo, camino del mar. Niña de cuerpo dorado, ¿querés colaborar con nuestra agenda? Envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar.